Prim. Viejo canto de mi pago, viejo como el salitral, alabanza chacarera, te quiero cantar. Amo y caima dice el bombo, cuando suena ya en Mailí, por ahí anda don Gallito tocando el violín. En Loreto bailo samba, el escondido en Beltrán. Pa' bailar un buen remedio, ahí es un chocolate. Nos casa la vina manta, de ande llaman el troncal. Alabanza chacarera, te quiero cantar. Aspa suma la alabanza cantada en el quebrachar. Vemos como si llamaran, vengan a rezar. Zapatea por los parejos, no lo enojes al tierrar. Poquito cepillamelo, la chacarera. Ya va saliendo la luna, brillando en esa litral, engualichando guitarra con su claridad. Nos casa la vina manta, y ande llaman el troncal.